La Semana de la Ciencia UICEG iniciará el miércoles 16 de mayo a partir de las 8 de la mañana y durará hasta el sábado 19. 4 días, 4 jornadas, en los que el campus Miguel de Cervantes de Carcelén será el punto de encuentro de familias, de estudiantes, docentes y todos quienes están vinculados a los procesos educativos. Una semana que incluye foros, charlas de actualidad para el desarrollo de la educación superior contemporánea y de los jóvenes. Ampliamos esta temática en compañía de nuestra invitada Silvia Morejón, coordinadora de Educación Continua de la Universidad Internacional SEC. Buenos días, bienvenida. Gracias Darío, gracias Laura, gracias a Zona Cultura y por favor aquí a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por invitarnos y ayudarnos a difundir este encuentro donde vamos a tener la posibilidad de generar toda una semana unos espacios donde vamos a crear realmente, a difundir este conocimiento que la universidad está invitada a hacer con la sociedad en general. De alguna forma aquí se involucra a la juventud que está muy ávida de ese conocimiento, de alguna forma, de ingresar también ya a las aulas educativas en las diferentes instituciones, y ustedes dan énfasis a la ciencia. Efectivamente. Tenemos la oportunidad de convertirnos en anfitriones durante el mes de mayo, y eso lo hacemos ya por nuestro tercer año consecutivo, de realizar estos encuentros, donde efectivamente, como decía Darío, generamos una serie de espacios relacionados a la ciencia, relacionados a los diferentes ámbitos. La Universidad Internacional SEC mantiene actualmente 4 facultades y cada una de las facultades generan su propuesta en la Semana de la Ciencia. Tal es así, por ejemplo, que vamos a iniciar desde el día 15 de mayo con ciertos cursos pre-evento donde invitamos a participar a profesionales de los diferentes campos de conocimiento. Vamos a tener cursos relacionados a temas de ergonomía, a temas de modelos de gestión de emergencia de la industria de gas y petróleo, tendencias de investigación en temas de emprendimiento. También manejaremos algunos aspectos de project management, diagnósticos de sistemas complementarios de vehículos, perspectivas de género, de dimensiones jurídicas dentro de nuestra Facultad de Derecho, y también orientaremos ciertos aspectos de los cursos a técnicas de ecología numérica o ecología cuantitativa. Esto realizaremos como una especie de preanuncio de todo lo que vamos a tener en la Semana de la Ciencia. Abordaremos a continuación un evento sumamente importante donde trataremos acerca de la deserción estudiantil a nivel universitario. Ahí vamos a contar con profesionales tanto nacionales como internacionales que nos acompañarán. Aquí, por ejemplo, los padres de familia invitados cordialmente a la universidad para tratar este foro familia-universidad. Ahora, cuando usted nos menciona que esta Semana de la Ciencia es por tercer año consecutivo, ¿el tema que lo abordan es por primera vez el de la deserción? Cada año, a través de las autoridades, a través de los decanatos, se proponen diferentes temáticas, se tratan problemas sociales como este. Este ha tomado una gran relevancia, como sabemos, cada vez se vuelve más importante dar a conocer qué es lo que podemos construir como familia, qué es lo que podemos construir como sociedad en general para evitar esta deserción de los profesionales que van truncando sus carreras y cada vez cuesta más terminar con un título universitario. ¿Tienen datos ustedes por qué se da esta circunstancia? Bueno, serán tratados justamente en la Semana de la Ciencia, pero debemos reconocer que hoy en día, con la globalización, con todos estos entornos que son absolutamente cambiantes, también se vuelve una problemática el determinar estos aspectos. Pero básicamente se relaciona con todos estos intereses, todas estas necesidades que hoy en día se generan en los estudiantes, en las familias, aspectos económicos, aspectos también de cambio, de no identificar adecuadamente su vocación profesional, el apoyo de conocer hacia qué carrera en realidad voy formándome o determinándome como un profesional final. A esta Semana de la Ciencia están convocados, ¿quiénes nomás? De lo que usted nos acaba de decir, la familia, padres de familia, ¿quién más? Estamos invitando también a profesionales de diferentes campos de conocimiento, estamos invitando también a docentes, a investigadores, a estudiantes, ya sea de pregrado y de maestrías, y también pues aquellos gestores de diferentes ámbitos como la seguridad y salud ocupacional, que es una carrera bandera dentro de nuestra universidad, y que también realizaremos las jornadas de seguridad y salud ocupacional. En ese caso, en las jornadas, ¿eso quiere decir que ustedes van a realizar un poco de ejemplificar de qué se trata este tipo de carreras, su ocupación dentro del mercado laboral, eso? Sí, le daremos un enfoque específicamente a las últimas técnicas, a las últimas metodologías relacionadas a la seguridad y salud ocupacional y cómo gestarlo dentro de las empresas. Entonces, aquí nos visitan mucho aquellos profesionales que en las diferentes áreas de producción y servicios están encargados de llevar este tema. ¿Hace cuánto tiempo ustedes están llevando adelante la Semana de la Ciencia? La Semana de la Ciencia ya es nuestro tercer año consecutivo. Tercera edición. Efectivamente, un tercer año consecutivo. Y lo hacemos gracias a que en este año 2018 la Universidad Internacional SEC está cumpliendo sus 25 años aquí en sede Ecuador. En cuanto a los cursos, ¿cuál será la temática que ustedes abordarán? Bueno, vamos a tener diversas temáticas. Como le comentaba, nos volvemos anfitriones y lo que queremos es nuevamente traer a estos profesionales que formamos y aquellos también que son de otras universidades, invitarlos a que vuelvan nuevamente a la academia y se actualicen con nosotros. Vamos a trabajar algunos temas relacionados a ergonomía de nuestra carrera bandera. Vamos a tratar temas de gas y petróleo, temas de medio ambiente, temas de ecología. Es decir, tenemos una gran variedad. En el ámbito, por ejemplo, de los cursos de derecho, nos van a estar apoyando y contribuyendo pues con su conocimiento y con su saber hacer y su saber accionar personajes tan importantes como la doctora María Paula Romo. Nos van a estar acompañando también el doctor Ramiro García del Colegio de Abogados. Bueno, y esto significa que durante estos 3 días de esta jornada también pueden asistir los estudiantes que se encuentran en los últimos años de colegio. Sin lugar a duda. Cuando abrimos justamente la Semana de la Ciencia, inicialmente nuestras anteriores ediciones contemplábamos traer nada más profesionales formados. Sin embargo, nos damos cuenta que hoy es fundamental ir incorporando e involucrando desde los más jóvenes para que conozcan qué es lo que se hace, qué tipo de conocimiento se construye dentro de las universidades, y también nos visitan los estudiantes orientadores de colegios, docentes de colegios que empiezan a foguearse en este mundo universitario. ¿Cómo avanza la ciencia en nuestro país con esta experiencia? Bueno, estos espacios yo lo podría decir que son fundamentales. ¿A qué me refiero? Me refiero a que toda esa construcción de conocimiento, de investigación, de proyectos que se van generando, es fundamental que los pongamos sobre la mesa, discutamos, generemos unos espacios de diálogo con la finalidad de generar propuestas hacia adelante, hacia cómo va Ecuador. Ecuador, por supuesto, sigue estando en ciertos aspectos de una manera relegada, pero en otros aspectos cada vez más los profesionales ya se forman aquí, van al resto del mundo y regresan acá, nuevamente a su territorio, a seguir difundiendo, a seguir compartiendo y a generar estos espacios. En el caso de los estudiantes de la SEC, ¿qué propuestas brindan a través de la ciencia, quizá en esta semana? Por supuesto. A través de las líneas de investigación, los programas de investigación que lleva a cabo la universidad, vincula directamente a los estudiantes de universidad y vincula también a la comunidad. Esa es la ventaja de realizar los proyectos de investigación. Trabajamos de la mano, no somos entes aislados, no nos consideramos de ninguna manera un núcleo que está completamente aislado de problemas sociales. Lo que tratamos es de vincular, generar nexos y hacer nuestra contribución desde lo que es nuestro quehacer científico. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de la universidad frente a la realidad del país y donde ustedes están contribuyendo? Bueno, hay diversos, como sabemos, diversas problemáticas. En la universidad como tal responsable vital del desarrollo profesional de la educación del país, vital de que empiece cada vez más a contribuir y a cohesionar todas estas acciones para que la formación de los profesionales esté a la altura y puedan ser unos referentes no solo a nivel país, sino también a nivel internacional. Una de estas propuestas de la Semana de la Ciencia tiene mucho que ver con el vínculo de la comunidad de la universidad. Absolutamente. Como bien le decía Laura, inicialmente nuestras anteriores ediciones pues contaban con ciertos perfiles que invitábamos a participar. Hoy en día lo estamos ampliando, razón por la cual vamos a tener estos encuentros donde van a poder participar también padres de familia, aquellos padres que están preocupados por entender qué es lo que pasa con este tema específico de la deserción escolar. Vamos a hacer, para que la audiencia tome nota, si este evento inicia el 16 de mayo, 6, 17, 18, 19, ¿en qué horarios? Y, por ejemplo, el 16, ¿cuál será la temática y los siguientes días? Con muchísimo gusto. Bueno, la Semana de la Ciencia la vamos a, y les damos una primicia, la vamos a iniciar desde el día 15 de mayo. ¿El 15 de mayo? El 15 de mayo. ¿Por qué? Porque vamos a abrir ciertos cursos pre-evento que les comenté hace un momento, ¿cierto? Ahí arrancamos con los cursos pre-evento. El día 16 de mayo justamente vamos a tener ya el foro de familia universidad con el tema específico de la deserción estudiantil. Vamos a iniciar 8 de la mañana, de 8 a 1 de la tarde vamos a estar reunidos. A continuación, el día 17 vamos a continuar con ciertos grupos y cursos pre-evento que están preparados y el 18 y 19 arrancamos con nuestro simposio de investigación e innovación, donde manejaremos comisiones de trabajo, donde las personas van a poder acudir en calidad de ponentes, asistentes, oyentes a charlas y también, obviamente, a realizar para finalizar los desafíos de la seguridad y salud ocupacional en las jornadas que nuevamente realiza la carrera de seguridad y salud ocupacional que cumple ya sus 11 años. Ahora bien, como se puede observar, la metodología es bastante participativa, tanto de las personas como ponentes, como también del público que también puede tener palabra en este tipo de actividades. ¿Cuál será la finalidad de todos esos aportes? ¿Qué camino tomarán? Bueno, estos son unas contribuciones que nosotras las denominamos, son parte del proyecto de investigación. La universidad tiene justamente la práctica de, al realizar estas Semanas de la Ciencia, dejar los compendios respectivos, estos documentos, estos aportes que realizan cada uno de sus autores y ponentes. Vamos a tener visitas, y esto es lo más hermoso de realizar esta Semana de las Ciencias. Nos visitan docentes y profesionales a nivel de todo el país. Es lindo encontrar en este espacio donde vienen de Loja, de Galápagos, del Oriente. ¿Por invitación o por motivación propia? Lo más hermoso de este aspecto que les estoy comentando es que es una motivación propia. La universidad difunde esta semana un nuevo año más y a continuación ya los profesionales se convocan, se invitan y vienen en grupos. Asisten, hacen sus ponencias, los jefes de programas las revisan, autorizan, o sea, realmente es una dinámica de participación donde se va construyendo este conocimiento. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Silvia Morejón, coordinadora de Educación Continua de la Universidad Internacional SEC, quien nos ha acompañado aquí en los estudios de la radio para hacer esta invitación a la Semana de la Ciencia UISEC, que inicia este 16 de mayo y con los pre-eventos el 15 hasta el 19 de mayo. Me quedo con la inquietud. 8 de la mañana. Sí, 8 de la mañana. El campus Miguel de Cervantes, ¿en qué parte de Carcelén exactamente está? Con muchísimo gusto. Nos encontramos justamente en el centro de Carcelén, en la parte donde se encuentra el colegio Alberto Einstein, en la calle Alberto Einstein y Quinta Transversal. Nosotros le denominamos como un pulmón de Quito, que les va a llamar mucho la atención, porque es un campus realmente que tiene unas instalaciones apropiadas y vamos a ser anfitriones de todos ustedes. Bueno, ahí entonces, tome nota de esta invitación para que usted pueda participar de la Semana de la Ciencia, una invitación que nos hace la Universidad Internacional SEC. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, Darío. Invitarles a todos los radioyentes que ingresen a nuestra página web www.uic.edu.es y realicen sus inscripciones. Los invitamos a participar de este encuentro especial donde vamos a poder compartir, que es lo más enriquecedor. Bueno, todos invitados, estudiantes, padres de familia, académicos, todos a ser parte de la Semana de la Ciencia. En este momento, cuando son ya las 8 de la mañana y 21 minutos, avanzamos con más información. El Festival Cantos del Sur, un programa cultural para la puesta en escena de expresiones artísticas en música y danza andina, en canto social y latinoamericano, presentará a varias agrupaciones artísticas del sábado 23 de mayo en la Tribuna del Sur a partir de las 3 de la tarde.